Vamos a presentar, como suele ocurrir los días martes como hoy, a Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que, entre otras cosas, nos ayuda a pensar un poco en la escena argentina. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, mira, quería hacer una pequeña reflexión sobre qué hay atrás de la oposición de derecha, de Juntos por el Cambio, a esta ley del etiquetado, ¿no? ¿Qué hay detrás? Porque, en fin, la oposición, es lógico que tenga una actitud opositora, que sea crítica y que pueda discutir rubros del presupuesto, que pueda discutir la cantidad de dinero que se dedica a obra pública, reclamar que sea más, que sea menos, en fin, puede tener y debe tener una actitud crítica. Ahora, oponerse, amenazar con no dar quórum a una ley que lo que tiene como fin claro, deliberado y explícito la salud pública, la salud de los niños, y que sale al encuentro de un problema que ya es universal, como los excesos de sodio, de azúcares, de grasas, que son dañinos para la salud, en fin, ya eso muestra un rasgo ideológico y de compromiso con ciertos sectores del poder económico mucho más complejo, mucho más negativo. Y yo creo que eso no es un hecho aislado, porque si repasamos en los últimos días, un poco por razones de oportunidad electoral, pero otro poco ya por un desplazamiento ideológico hacia espacios más de derecha aún, vemos que Juntos por el Cambio, Juntos, ahora plantearon el tema de la flexibilidad laboral, que es como ir 50, 70 años atrás en materia de derechos laborales, dejar desguarnecidos a los trabajadores de toda protección laboral. Ahora hablan de fraude electoral. La verdad, Carlos, que es un exabrupto. En la Argentina no tuvimos, ganó Macri y Cristina le dio el gobierno, ganó Cristina, y en fin, nosotros no tenemos una situación de fraude en fin, en muchísimos años, desde la época del fraude patriótico. Y por último está esta cosa, yo diría, de esta suerte de alzamiento jurídico y político del Tribunal de Justicia porteño, que se abroga facultades prohibidas por la Constitución Nacional a los efectos de que la justicia porteña sea autónoma de la justicia federal, con el fin de proteger, en fin, las situaciones comprometidas que tiene Mauricio Macri. Esto es como si la justicia de Santiago del Estero o de Tierra del Fuego, cuando hay algo que lo compromete políticamente a sus líderes, se abroga el derecho de negar el fuero federal. Estaríamos en la ruptura total de nuestro sistema democrático. Así que, volviendo al inicio, que es el tema del etiquetado, yo creo que es un acontecimiento grave, espero que se resuelva para bien de nuestra sociedad, porque es una ley imprescindible, pero creo que tenemos que pensarlo como parte de un corrimiento a la derecha de la fuerza de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, habría que preguntarse a quiénes protegen o qué esconden aquellos parlamentarios que, por una orden de su dirigencia, no quieren o parecen no querer que se sepa exactamente qué hay en los productos industriales que vamos a comer, ¿no? La verdad que es todo un asunto que además ha tenido un desarrollo interesante en la sociedad argentina respecto al grado de conciencia que cada ciudadano puede haber ido adquiriendo y que debería adquirir sobre qué consume cuando compra productos envasados y cómo eso influye en la salud de millones de personas que no saben la cantidad de sal o de aceite o de azúcar que tiene un producto que parece no tenerlo y que luego cuando tiene un control físico se encuentra con que su cuerpo tiene azúcar o sal de más y dice no comerla, pero no sabe ni la empresa le explica que lo está comiendo cuando cree que no está comiendo eso en un paquete de galletas, por ejemplo. Sí, y hablando de cuestiones ideológicas, vuelven a esgrimir incluso los consorcios propietarios de la de la cadena alimenticia, incluyendo la Coca-Cola, por ejemplo, lo digo porque es muy emblemático, de que se viola su libertad de poder marcar los precios, y que acá hay una suerte, utilizaron un lenguaje raro, una suerte de cuestión endemoniada contra ellos, eso dice la Cámara, ¿no? Y en realidad, acá otra vez con la libertad, no puede haber, la ciudadanía no puede quedar en estado de indefensión frente a estos grandes monopolios, oligopolios, que imponen no solo precios, sino que imponen todos estos elementos que dañan la vida de la sociedad. Para eso está el Estado, el sistema democrático, y justamente la política y los partidos políticos, tan denigrados por algunos que hablan de la libertad. Y en realidad los partidos políticos, la política, el Parlamento puede ser en este momento un gran instrumento para garantizar un derecho a la salud como es todo esto, y no todo lo contrario, ¿no? Por eso creo que hay una cuestión muy de fondo, de carácter ideológica, que utiliza esto de la libertad cuando en realidad es lo contrario a la libertad, porque la libertad es la libertad colectiva, y la libertad colectiva la garantizan los sistemas democráticos, entre ellos el Parlamento. Por lo tanto, no dar quórum o no querer votar esta ley en aras de la libertad es un verdadero sofisma, ¿no? Y cuando uno ha ido a supermercado en otros países, verá, en países hermanos y cercanos, próximos, en Chile o en Uruguay, verá que los productos dicen alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías, alto en azúcares, etcétera. Y en Argentina esa información no está. Una de las más renombradas de las cocineras públicas argentinas, Narda Lépez, ha planteado, hablando con los medios de comunicación, incluso con la M990, que las mismas empresas podrían producir otros productos, valga la redundancia, que sean saludables. Uno de los ejemplos, porotos y garbanzos cocidos, envasados al vacío, representan un negocio, para mucha gente son difíciles de adquirir, no están en el acceso de todo el mundo. Las empresas que hoy fabrican esos otros productos bastante tóxicos podrían producir productos saludables, no saldrían perdiendo, sino que ganarían dinero, y sería una forma de educar al público. Pero no lo hacen porque están empeñadas en no cambiar, empeñados sus dueños en cambiar. Las legumbres son una alternativa importante para cualquier tipo de alimentación, y sin embargo no están en el target de la mayoría de las empresas que están oponiéndose, pero representadas por diputados que en rigor representan a la sociedad, a la ley de etiquetado frontal. Sí, el ejemplo que vos decís de otros países hermanos con gobiernos de derecha, que sin embargo han accedido a esto, muestra que acá hay una derecha ya cerril, muy oscurantista, muy reaccionaria y muy subordinada a los intereses de estos grandes grupos empresarios, que por otra parte es una ley que todo lo que hace es anoticiar e informar al consumidor. Eso es todo, no confisca ni regula. No es socialismo, dice, claro. Poné la etiqueta, flaco, eso es todo. Y decir que tiene azúcar. Entonces, es una derecha política y una clase empresaria, yo insisto, muy oscurantista, muy cerril, ¿no? Que espero que la sociedad esté firme y se abra paso, porque está en juego mucho la salud y nuestro sistema democrático. Si no podemos avanzar en una ley como esta, entonces, ¿qué nos queda para muchas otras cosas que necesitamos? Creo que ahí está la madre del cordero. Se oponen a esto como un experimento para ver a qué otras cosas podrían oponerse, ¿no? En política se utiliza mucho esta idea. A veces son globos de ensayo, se tira una idea para ver si alguien reacciona o no, y a veces se colisiona muy fuertemente por algo que no sería tan importante, pero para preparar el propio corpus para cosas que van a ser en el futuro más importantes. Gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a tratar este asunto, ¿eh? Chau, Carlos, hasta pronto, chao. Juan Carlos Junio sabe de lo que habla, fue diputado nacional, tiene el mandato cumplido y es senador suplente de la capital federal. Hoy la oposición parlamentaria en la Argentina impidió que se trate sobre tablas el proyecto de etiquetado saludable, respondiendo a los intereses no de la sociedad, sino de las grandes empresas.